Bueno, con respecto al agua, las matrices o las muestras de esa matriz son varias. Una es el agua de red que toma la gente para consumo humano, y también se toman muestras de pozos, de aljibes, de cursos de agua dentro de del pueblo y de todo lo que es el vertido espontáneo por arrastre de lluvia a un canal lindero. Y el que hacen también las empresas, las fábricas que están ubicadas en el lugar. Nosotros encontramos la presencia de agroquímicos en el agua. Lo que no encontramos fue en el agua para consumo humano, es decir, que el agua que la gente toma es agua perfectamente que cumple con estándares de consumo, de potabilidad, que la hacen apta. Y lo destacable de esto es que el agua no contiene arsénico. Es decir, Monte Maíz recibe una provisión de agua externa desde hace 15, 16 años y no toman agua del lugar, toman agua de afuera. Por lo tanto, las muestras de agua que nosotros recabamos en ese sentido nos dejaron bastante tranquilos porque la gente no toma agua con arsénico y el arsénico es sabido que es un cancerígeno y es uno de los argumentos que, como vos decías, que se utiliza para, de alguna manera, eludir la discusión acerca de los otros productos que existen en el ambiente. También hay un cancerígeno que es el cigarrillo, que nosotros no encontramos una correlación entre, primero que en la población hay muy poca cantidad de fumadores comparativamente con otros lugares. Más o menos el 20% de la gente fuma, un poco menos del 20%, y la correlación entre el hábito de fumar y los tipos de tumores que nosotros encontramos no se puede establecer, o sea, no hay una correlación, no hay una asociación. Sí encontramos correlaciones con otras sustancias y en particular estas sustancias están en matrices, la más fuerte es el suelo, es decir, está impregnado de agroquímicos de uso actual. En ese sentido, digo, ¿había antecedentes de este tipo de campamentos? La Universidad de Rosario, la Facultad de Ciencias Médicas viene realizando más de una veintena. En tu caso, como primera experiencia, ¿cuál fue el dato de los resultados, de las conclusiones que más te llamó la atención? Bueno, nosotros acá en realidad es el primer estudio socioambiental. Normalmente se hacen estudios a nivel individual, pero no se hacen estudios del ambiente como el que nosotros hicimos, o sea, estudio con variables de orden geográfica, con variables de orden médica, con variables de orden química. Realmente es muy bueno lo que se ha hecho. Pese a toda la descalificación, ayer veía el diario Página 12 que Monsanto descalifica el informe, por ejemplo, que acaba de emitir la IARC, la Organización Mundial de la Salud, estableciendo la carcinogenicidad del glifosato. Sí, dijo que era ciencia basura directamente. Dijo que era ciencia basura. Textual, esas fueron las palabras Y que utilizó. también lo que han dicho es que el campamento es un campamento basura. Nosotros, bueno, yo no voy a seguir con esta polémica. En todo caso, quiero mostrar los datos a la gente y que quienes dicen que esto es basura, que muestren sus datos serios, ¿no? Pero la verdad, el campamento ha sido muy bueno porque nos ha permitido hacer todo este reconocimiento. La cobertura que se hizo es de 2/3 de la población, o sea que en términos de tamaño muestral, excede con creces. Y después, bueno, el nivel de significación también de los hallazgos medidos estadísticamente abonan esta observación, que nosotros no estamos estableciendo una relación causal, sino, o sea, una relación causal, causa-efecto entre la exposición al agroquímico y el padecimiento de alguna enfermedad. Lo que estamos haciendo es una asociación por exposición. Entonces, encontramos que las personas que están expuestas a determinadas sustancias presentan determinadas patologías relevadas, como el caso de las neumopatías, como el caso de las colagenopatías, o sea, enfermedad del tejido conectivo de tipo autoinmune, y también patologías que tienen que ver con alteraciones del ADN con genotoxicidad, como es el caso de las malformaciones y el caso del cáncer. Y digo, teniendo en cuenta tu trabajo en el hospital Vicente Agüero a nivel local, y imagino lo que vas encontrando, ¿crees que la región, siendo también una zona agropecuaria fuerte de Jesús María y zonas de influencia, amerita un estudio de este tipo? Bueno, nosotros recibimos personas con intoxicación aguda generalmente en el hospital por exposición, y la exposición aguda o el efecto agudo generalmente tiene que ver con trastornos en la piel, con problemas alérgicos, con problemas respiratorios, pero el perfil, que es uno de los perfiles, está claro, de Montemay, es decir, el padecimiento de patología de carácter agudo, de tipo asma, por ejemplo, un episodio de asma. Pero el perfil más fuerte que tiene la región es un perfil de carácter crónico degenerativo. Nosotros no vemos en el hospital, por ejemplo, por los servicios de guardia, de urgencia, patología de carácter crónico degenerativo, sino que estas patologías se ven fundamentalmente en consultorios externos o en el internado de personas que vienen con procesos de este tipo y que están internados, y que es un buen caudal de pacientes, pero lo que falta es justamente establecer este correlato entre estas patologías y el entorno. Y creo que no solamente en la región de Jesús María o la colonia, sino también en realidad el conjunto de la provincia, sería bueno someterlo a estudios ambientales, porque, por ejemplo, la cantidad de, para 65.000 hectáreas cultivables que tiene Montemaíz, el vertido anual de agroquímicos es de 630.000 litros por año, lo cual es una enormidad de veneno que se está tirando en la inmediación de un pueblo, digamos, que está, tiene, para que te des cuenta, tiene más o menos 1 kilómetro de ancho por 2 kilómetros de extensión, o sea que es un pueblo chiquito y está totalmente rodeado de campo, o sea que no hay una diferencia de exposición, porque vos decís, bueno, hay gente que está más cerca, otra que está más alejada. Están rodeados, está, literalmente. Están rodeados, exactamente. Bueno, entonces sería bueno, porque hay comunidades que también están rodeadas. Nosotros vemos enclaves de algunos barrios, inclusive acá en la ciudad de Córdoba, yendo hacia Jesús María, ahí en Estación Juárez Celman, en las distintas pueblitos que están ahí, o lugares, caseríos que hay, uno ve que está el campo pegado, viven prácticamente rodeados. Entonces esos lugares serían interesantes de estudiar y de ver qué efectos está provocando en la población. Digo, ha sido muy llamativa la actitud justamente política del intendente Trote para muchos pares. ¿Crees que puede haber la misma voluntad en otros municipios? Y bueno, depende de lo que esté en juego, porque para Trote había mucho en juego. Calcular que él es intendente y como decía alguna vez Adelina D'Alessio de Viola, mirá la cita que te voy a tirar. Decía Adelina D'Alessio de Viola, dice, a los partidos grandes los bancan las empresas, y a los partidos chicos como al nuestro, se refería a la UCD, nos bancan los empresarios. Sí. Entonces, todos estos empresarios del agronegocio tienen fuertes influencias en los pueblos, es inevitable. De hecho, hay un profesional que se dedica a estos temas, que vive ahí en la colonia, que salió a decir que lo de Montemaíz era basura, también como lo de la OMS, que fue llamado a dar una charla precisamente por una cerealera al lugar. Es decir, que las empresas estas tienen intereses muy grandes, y es evidente que eso repercute en las decisiones políticas. Nosotros, estando allá, hasta de la propia gobernación llamaron para pedir, entre comillas, en realidad era una exigencia al intendente de que no nos permitiera dar nuestros resultados. Y el intendente, la verdad que yo en ese sentido le saco el sombrero, porque no solamente en ese momento, sino durante mucho tiempo estuvo recibiendo presiones de distintos sectores con intereses políticos, con intereses económicos, y finalmente llegamos a la posibilidad de hacer la presentación, y la presentación se hizo, y él hizo el cierre agradeciendo el trabajo realizado, y bueno, de alguna manera tomando compromiso en buscar algunas acciones que reviertan la situación del lugar. Bien, ojalá.